Mateo toma la teta, Mateo toma la teta, Mateo toma la teta de su mamá. Mateo, llegó el momento, ya no tienes que llorar. La teta te está llamando, la teta de tu mamá. Mateo toma la teta, Mateo toma la teta, Mateo toma la teta de su mamá. Mateo ya está creciendo y no para de berrear. El sol encuentra consuelo en la teta de su mamá. Mateo toma la teta, Mateo toma la teta, Mateo toma la teta de su mamá. Y alguien le explicará que ya cumplió 30 años y esa teta no va más. Mateo toma la teta, Mateo toma la teta, Mateo toma la teta de su mamá. Mateo encontró una novia parecida a su mamá, pero ella no tiene leche y él no se quiere casar. Mateo toma la teta, Mateo toma la teta, Mateo toma la teta de su mamá. Oiga, Mateo, algo del mamá. No se preocupe, Mateito, ya va a venir una teta, cara.